Esto es One More Time. Tonight, don't say nothing, give me El país de los sueños. Parte de la oferta de Group Teacher Orchestra One More Time, lo que estábamos escuchando, varias versiones, esta la introducida en el smooth jazz por parte de este supergrupo. Vamos ahora inmediatamente a Detroit, Michigan. Vamos al norte de los Estados Unidos y lo hacemos con un experto en percusión y batería. Be My World es Yonrico Scott. Get back to love. We must never forget that we're sisters and brothers. Gotta get back to love. We've got to get back to loving one another. Gotta get back to love. So much hate in this world, you can see it every day. Each one of us can make a difference. Let's change the way we're living, 'cause there's a better way. We got to get back to loving one another. Gotta get back to love. Let's change where we're living. There's no other way. You're my sister. You're my brother. That is why we got to love one another. If you wanna see the world that you've been dreaming of, you gotta get, you gotta get, gotta get. You're my brother. That is why we got to love one another. If you wanna see the world that you've been dreaming of, you gotta get back to love. There is too much hate in this world. You can see it every day. Let's change the way we live, 'cause there's a better way. Gotta get back to love. Oh, you're my sister. You're my brother.

tazo samba, so tazo samba, bye. So tazo samba, so tazo samba, bye bye bye bye bye. So tazo samba, so tazo samba, bye. Já não sei twist até demais, mas não sei me cansei do calypso a cha cha cha. So samba, so tazo samba, bye bye bye bye bye. So tazo samba, so tazo samba. Acuji bebê, acuji bebê camara, acuji bebê, acuji bebê camara. se pretivo na certeja que su medu desir usar e que o amor é uma tristeja muita me boi do mais caram coração acuji bebê camara acuji bebê Aquaji bebê camara There'll never be another springtime I'll never feel the summer sun Unless you're there to share that springtime And like the rain and the flower, our hearts are one Aquaji bebê camara Aquaji bebê Aquaji bebê camara Aquaji bebê Fascinante versión de Agua de Beber de Ellen Lobovich en su Invitation to Yesterday, que en absoluto es la primera vez que suena aquí, en el País de los Sueños que continúa. Juan Antonio Jurado en el País de los Sueños. Desde RAI, Radio Andalucía Información, sonido y Tamara Corax para concluir hora. Fragmento de Autumn in New York, Otoño en Nueva York. Versión de otro clásico tropical. How insensitive. Saludos de Juan Antonio Jurado. La producción, como siempre, perfecta, a cargo de Lorenzo Romero. Así concluimos el País de los Sueños hoy, una hora en la que hemos disfrutado de algunos de los mejores sonidos que puedan imaginarse en este último fin de semana del mes de junio. A punto de comenzar julio, si inician sus vacaciones este fin de semana, ojalá las disfruten, las tienen merecidas, eso desde luego. Volveremos a antena la próxima semana. Recuerden que antes del País de los Sueños estará A Mi Manera con Lole Almagro. Y mañana, a punto de concluir, Carrusel Taurino con Juan Ramón Romero. Esto sigue siendo RAI, Radio Andalucía Información. Primaveras, tanto tiempo que tengo en espera, que ya quiero disfrutar. Y vamos ya, y vamos ya, oh, oh. Y vamos ya, y vamos ya, yeah. Y vamos a volar por el mundo. Han escuchado la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado.